Los Ángeles. Como arriba, ándale, prende la mota. Yo lo que quiero es puré, siempre consejo. Llegaron los mero mero, Cuba, Borinque, México entero. Los Ángeles. Don't be like, cubano. Vine de Ríos con marihuano. Esta capitán, colete. Swing this here with the force of a machete. Take mad lingo from Spain to Tijuana. Pa' los ratones de Maya, que morirán seguro si falla. I ain't never scared.